Hola amigos, qué placer y alegría estar con ustedes en este desafío del amor. Espero que hayan completado ya los primeros dos días del desafío. Y ahora hemos llegado al día número 3, y tiene como título, El amor no es egoísta. Romanos 12:10 nos dice, sed afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra. Daos preferencias unos a otros. Vivimos en un mundo prendado de sí mismo. La cultura que nos rodea nos enseña a concentrarnos en nuestra propia apariencia, en nuestros sentimientos y nuestros deseos personales como si fueran la prioridad fundamental. Parece que el objetivo es buscar el mayor nivel de felicidad que sea posible. Sin embargo, el peligro de este modo de pensar se hace dolorosamente evidente cuando se está dentro de una relación matrimonial. Si hay una palabra que signifique en esencia lo opuesto al amor, es egoísmo. Y por desgracia, todas las personas lo traemos arraigado desde el nacimiento. Puedes verlo en el comportamiento de los niños y a menudo en el maltrato entre los adultos. El origen de casi todo acto pecaminoso que se haya cometido puede encontrarse en una motivación egoísta. Es un rasgo que detestamos en las demás personas, pero que justificamos en nuestro caso. Sin embargo, no puedes señalar las muchas maneras en las que tu pareja es egoísta sin admitir que tú también podrías serlo. Sería hipócrita. ¿Por qué tenemos criterios tan bajos para nosotros y expectativas tan altas para nuestra pareja? La respuesta es cruda. Todos somos egoístas. Cuando un esposo pone sus intereses, sus deseos y sus prioridades antes que su esposa, es una señal de egoísmo. O cuando una esposa se queja sin parar del tiempo y la energía que gasta para satisfacer las necesidades de su esposo, también es una señal de egoísmo. Sin embargo, el amor no busca lo suyo. Y eso lo encontramos nosotros en 1 Corintios 13:5. Las parejas amorosas, las que disfrutan del propósito pleno del matrimonio, se empeñan en cuidar bien al otro ser humano imperfecto con quien comparten la vida. Esto se debe a que el verdadero amor busca maneras de decir sí. Un aspecto irónico del egoísmo es que aún los actos de generosidad pueden ser egoístas si la motivación es jactarse o recibir una recompensa. Si haces algo bueno para manipular en forma deshonesta a tu esposo o a tu esposa, sigues siendo egoísta. En pocas palabras, o tomas decisiones por amor a los demás o por amor a ti mismo. El amor nunca se satisface si no es por el bien de los demás. No puedes actuar con amor verdadero y con egoísmo al mismo tiempo. Elegir amar a tu pareja hará que digas no a lo que quieres para poder decir sí a lo que el otro necesita. Significa colocar la felicidad de tu pareja por encima de la tuya. No quiere decir que nunca puedas experimentar la felicidad, pero no invalidas la felicidad de tu cónyuge para poder gozar de ella. Además, el amor trae una alegría interior. Cuando le das prioridad al bienestar de tu pareja, hay una satisfacción que las acciones egoístas no pueden copiar. Es un beneficio que Dios creó y lo reserva para quienes demuestran amor en forma genuina. La verdad es que cuando renuncias a tus derechos por el bien de tu pareja, tienes la oportunidad de pasar a un segundo lugar en pro del propósito supremo del matrimonio. Nadie te conoce tan bien como tu pareja. Esto significa que nadie reconocerá con mayor rapidez un cambio cuando en forma deliberada comiences a sacrificar tus necesidades y deseos para asegurarte de que los de tu pareja se satisfagan. Si te resulta difícil sacrificar tus propios deseos para bienestar o para beneficiar a tu pareja, quizás tengas un problema más profundo con el egoísmo de lo que quieres admitir. Para esto, hazte las siguientes preguntas. ¿En verdad quiero lo mejor para mi pareja? ¿Quiero que sienta que lo amo o que la amo? ¿Creerá que quiero lo mejor para él o para ella? ¿Mi pareja me percibe como alguien que primero busca su propio bienestar? Ya sea que te guste o no, tienes una reputación a los ojos de las personas que te rodean, en especial a los ojos de tu pareja. Ahora pregúntate, ¿es una reputación de amor? Recuerda, tu cónyuge también tiene el desafío de amar a una persona egoísta. Así que decide ser el primero en demostrarle el verdadero amor con plena conciencia de lo que haces. Y al final, los dos se sentirán más realizados. Mira lo que dice Filipenses 2:3. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Mis queridos amigos, al completar este desafío, quiero que hagas algo muy especial. Recuerda, las cosas a las que le dedicas tu tiempo, tu energía y tu dinero cobrarán más importancia para ti. Es difícil que te importe algo en lo que no inviertes. Mira, además de refrenarte de los comentarios negativos, cómprale algo a tu pareja que le comunique: hoy estuve pensando en ti. Cuando hayas completado el desafío, cuando sientas algo especial de este desafío, haz una marca en tu calendario. Y luego de que lo completaste, responde estas preguntas. ¿Qué elegiste darle a tu pareja? ¿Qué sucedió cuando se lo diste? Termino con esto. Santiago 3:16 dice: porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión. Que este día sea especial para ti y para tu pareja. Que Dios te bendiga. Que disfrutes del amor tan lindo dentro de la vida matrimonial. Ha sido un placer estar contigo en el día número 3 del desafío. Te saludo, tu amigo Giovanni Barrera.